necesitamos hablar. Lo nuestro no puede continuar así. Es preciso hablarlo. Atrás y que sea el amor quien decida nuestro destino. Escucha mi vida, lo nuestro no puede acabar tan de repente. No ves de mis ojos el llanto que brota por no retenerte. Escucha mi vida, lo nuestro no puede acabar tan de repente. Vivir, compartir tantas cosas, no quiero perderte, mi amor. Entiéndeme, te lo pido por el amor de los dos. Vamos dejando el orgullo hacia atrás y que sea el amor quien decida nuestro destino. Escucha mi vida, lo nuestro no puede acabar tan de repente. No ves de mis ojos el llanto que brota por no retenerte. Escucha mi vida, lo nuestro no puede acabar.